En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad y por supuesto nueva mesada. No se cansen de agradecer a nuestro Padre por esa bendita oportunidad que nos ha dado ya de empezar una nueva mesada. Porque como ustedes saben, desafortunadamente muchos de sus hermanitos no han podido ya llegar, ni siquiera a veces ni terminar una noche. Entonces siempre hay que estar agradecidos por esa permisión que nos ha dado el Padre, por sus benditos alimentos, porque ustedes saben que en otros lugares hay escasez de alimentos siempre, por los benditos hermanos que tienen que salvarse de las benditas guerras, porque desafortunadamente muchas guerras, como ustedes saben, son por capricho, por necedad, por sus bienes naturales, que se dicen que son de ellos. Dice el Padre, ¿cuándo le has pedido permiso a él? Por tomar tu petróleo, las venas de la tierra, su sangre, sus gases. Ah, pero esos dice son míos. ¿Cuándo han oído que le pidan permiso a la natura? Los que son de campo sabrán mejor que así lo tienen que hacer. Le piden permiso. Si quieren a la madre naturaleza decirle también, háganlo. Para sembrar, para cosechar, para volver a dejar descansar la tierra y para volverla a nutrir y volverla a sembrar. Eso de antaño se sabe. ¿Y cuántos de sus hermanos que saben igual, que hacen ritual y le regalan un taco a la madre tierra, que no lo necesita, pero lo acepta? Y es un ritual antiguo, pero lo agradece en el nombre de mi Padre. Porque sí, en cierta forma le estás agradeciendo primero al Padre. Y muchos piensan que le están haciendo la bendita tierra. La tierra también lo agradece. Pero todo es al Padre, no se les olvide eso. Entonces a eso, por eso se dan las cosechas hermosas. Por eso se da la lluvia. Por eso el clima cambia. Y muchos piensan que porque es por capricho del humano, ¿no? Desde luego, como ustedes saben, la contaminación ha cambiado mucho su tierra, o vuestra tierra, o nuestra tierra, como quieran decirle, hermanitos. Pero, como os he dicho muchas veces, la tierra tiene que evolucionar, tiene que cambiar y tiene que moverse, porque es la voluntad del Padre. Todo está vivo, todo hay vida, todo hay energía, todo hay fluidez. Entonces, ¿por qué algunos hermanos enojados quieren hacer aeropuertos bajo los ríos, sobre los cauces de los ríos, sobre las montañas, sobre las pendientes, o se suben las casas en las montañas, o volcanes que dicen ya están apagados? Y cuando dice el Padre, tiene que revivir, reviven. Entonces dicen, ay, ya me castigó Dios, ya me fue mal, ya me tiró mi patrimonio. Piénsenlo, hermanitos. Hay mucho lugar donde hacer sus casas. Pero cuidando la naturaleza, cuidando el medio ambiente, pidiéndole sobre todo permiso al Padre y desde luego a sus autoridades. Pero háganlo principalmente al Padre. Porque ustedes saben que en todos los lugares hay protectores. Y si no saben, nuevamente se los digo. Todos tienen protectores, los volcanes, los cenotes de agua, los ríos, las cascadas, los desiertos también. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Que por dinero destruyo la naturaleza, destruyo los bancos de peces. O sus casas que les dicen ahora. Y luego dicen, no, es que antes no había destrucción. Siempre ha habido. La única diferencia es que ahora lo hacen más rápido, con sus enormes máquinas, que de un día para otro acaban con cerros, con montañas, con llanos, con bosques. Pero como dice correctamente este hermano, tal vez te quitaré toda esta línea de árboles. Pero como yo les he dicho y lo está haciendo, me quitas un árbol, me siembras tres. Y no nada más que los siembres y te olvides, sino que los cuides, que los ames, porque ese beneficio es para su planeta y para sus hermanos, para sus vecinos, para sus niños, para sus nietos o bisnietos. Y eso mucha gente no lo piensa, porque tan fácil se hace romper una rama de un árbol, o pisotear sus plantas, sus flores. Y en lugar de decirle algo al niño, dicen, estate quieto nada más. Maten lagartijas, dicen. Maten sapos. Acaben con la ecología. Ah, pero si voy a tu casa y si entra un sapo, entra un toro, un mapache o un zorro, ¿qué estás haciendo en mi casa? Le dicen. Los corren a disparos. ¿Cuándo han visto que la naturaleza te corra a ti? Pocas veces han visto eso. ¿Por qué? Porque el hombre dice, se cree de derecho de todo y no tienen derecho a veces ni de donde están viviendo. Por eso digo que hagan conciencia, que los proyectos de este bendito hermano están correctos, que tal vez no piensan en los insectos, en los gusanos, en las larvas, en los escarabajos. Pero si ustedes les dicen o hablan antes de rascar, se van de ahí. Pero ¿qué pasa? Muchos llegan y destruyen luego, luego, y los pobres animales se van corriendo. Se espantan. ¿Por qué hablaste, no hablaste con ellos? No le pediste permiso al padre. No lo hiciste con luz. Ni con permisión. Ah, pero eso sí, las minas, dice, las minas, hacer negociazo con metales que mi padre puso. Y como la otra vez les dije o les comenté, porque dice, el padre nos puso como plantas medicinales, como de diversión, dicen. También les puso metales preciosos, joyas. ¿Y qué hace el hombre? Acabar con todo. Porque es dinero, dicen. Son pruebas que les puso a todos. Por eso tienen el libre albedrío, se lo repito. El que quiere ser vicioso lo será. Y el que no, así tenga el vicio enfrente, lo rodeará. Así de fácil, hermanitos. Y son pruebas que ustedes se tienen que dar con sus familias, con sus hijos, con sus nietos, y todo el tiempo, no nada más de un momento. Y muchos dicen, ¿por qué no detengo la guerra? Padre dice, ¿por qué no me detienes esa guerra? Ustedes saben Y si no saben, yo soy hermano mayor. Y aún hay hermanos de mi nivel que sobrevuelan su planeta. Salen del volcán en llamas y no les pasa nada. Los atacan su pobre tecnología y ni siquiera los sacuden tantito. Esos hermanos mayores están con mi padre también. Y me refiero a los de luz, porque igual hay oscuridad. Los benditos hermanos en equivocación que a veces se nos filtran y van y raptan o inducen o abducen o se llevan a sus hermanos por capricho. Ellos tienen prohibido hacerlo. Pero es que ustedes saben que hay también libre albedrío para ellos. Pero hasta cierto límite. Que este planeta está al cuidado de mis hermanos. De mí sobre todo. Pero yo en la parte espiritual. Y ellos en la parte física, en parte. Tanto espiritual como física. Y por eso dicen, ¿por qué ese ovni, tan tecnológicamente, que ni lo conocen esa tecnología aquí en su tierra, se cae o lo tumban? No se cae, lo tumban. Porque hablan con ellos y la mayoría son robots. Robots biológicos que afortunadamente todavía no hay en su planeta. Y espero que no haya. Que son biológicos, que son vivos, que parecen vivos, pero son controlados a control remoto, como dicen ustedes. Y que vienen a llevarse sus muestras, a llevarse sus DNA, a sus humanos, a sus animales, a vuestros animales. Lo tienen prohibido. Pero entonces esos que tumban. Son seres sin alma, por un decir. Pero los que tienen alma y los que están en la luz están conmigo y con mi Padre. Y como les he dicho otras veces, no os espantáis de ellos, al contrario, saludadlos. Y como les han dicho otros hermanos, si vinieran a hacer la guerra, si vinieran a abducirlos, o si vinieran. Si vinieran a conquistarlos, desde la época de las cavernas lo hubieran hecho. Y no lo han hecho ni lo harán. Eso sí, se presentarán algún día formalmente con vosotros, porque con sus autoridades en algunos lados ya están trabajando con sus gobiernos, pero con los de luz, repito, porque con los de oscuridad nada más los tienen. Para sacar tecnología. Pero que mucha de esa tecnología es pobre. Porque contamina. Y la tecnología tiene que ser de su planeta limpia. Sin que sus materias primas se pierdan. Sin que no se pierda ni una partícula de ellas. Y cuando falle ese aparato y sea inútil, se pueda reciclar fácilmente. ¿Pero qué están haciendo sus benditos hermanos del Medio Oriente o de China? Aparatos que duran, a propósito, un año y a la basura. Eso es un pecado mortal. Y bien lo saben los hermanos. Pero son sus causas también, sus pecados. Y como les dije una vez, llegar a la bendita tecnología que no contamine y que pueda reciclar esos metales fácilmente, sin ácidos, sin calentar nada, y que regrese el material, o que se recicle para que hagan más, sin contaminar su ambiente, sin contaminar sus mares, sin contaminar sus tierras. Porque recuerden que el mismo hombre lo está haciendo, y el castigo lo tienen solos. Hacer sus radiaciones a las enfermedades, a sus cánceres, que naturalmente se dan, pero también es causa de ustedes, de otras vidas, que muchos dicen, yo no, yo vine, ¿a qué vine, padre? Pues a servir a tus hermanos. No, yo quiero ser líder. No puedes ser líder, hermanito. Pero yo quiero ser líder. Pues sélo. Pero tú no viniste a servir. Tú viniste a servir, no a servirte a tus hermanos. ¿Y cuántos hermanos están en capricho así? No cumplen ni el 10% de su misión. Y mueren de diferentes formas. La muerte es un cambio nada más. Pero muchos, hay que estar siempre prevenidos para ello. Que muchos no les interesa más que el dinero, la labranza, sus mujeres, sus autos, sus modas, sus celulares y nada más. Y se olvidan de mi padre. Recuerden que todo es con permisión del padre. Y esta conexión se da siempre que ustedes quieran recibirla. Porque sin antenas físicas, sin radiaciones peligrosas, cualquiera la puede recibir, tanto la mía como la de mi padre, porque igual mi padre da su palabra y se impone sobre todo su planeta. Porque pues nos dicen, ¿por qué no tienes esta guerra? Nuevamente le digo a los hermanos mayores, lo pueden hacer con mover un dedo. Nulifican todas sus armas, todas, ninguna sirve. Entonces dicen, ¿qué van a aprender estos hermanos entonces? Exacto, no van a aprender nada. Tienen que aprender sus errores, aunque sea en contra del planeta, aunque sea en contra de sus principios, o en contra de sus hermanos que están peleándose hermano contra hermano. ¿Por qué? Por sus aguas, por su petróleo, por su gas, por su electricidad. Y no se tientan el corazón nunca, ni creen a veces en el Padre. Y muchos se equivocan. Así que nada más lo que les invito es que hagan oración por todos ellos, por ese bendito hermano de equivocación, que por capricho hizo una guerra, para que ya se acabe. Y aún así con reprimendas de otros países, no le interesa, dice mucho, hasta que tenga que sufrir las consecuencias. Y le repito, no es un castigo de mi padre, porque muchos dicen, ya hice esto, me va a castigar Dios. ¿O por qué no lo castiga Dios? Su castigo llega tarde que temprano, pero llega. Es que muchos dicen, no, ya se murió, no lo castigó Dios. ¿Tú cómo sabes? Pues no sabemos, entonces. Son esos hermanos que se van así, en enfermedad, en vicios, o en accidentes por borracheras, o qué sé yo. Si ellos no reconocen en el último momento de su vida lo que hicieron, se convertían en fantasmas, en almas errantes, en almas pesadas. Por eso, ¿por qué no que ustedes no caigan en eso? Que reconozcan sus errores, que pidan perdón a su hermano o hermana, a su pareja, a su novia, su amigo o amiga. Si le hiciste un mal, pídele perdón. Si hay forma de hablar con él, habla. Y no esperes que sea demasiado tarde. Porque ¿cuántos hermanos que ha pasado? A la mamá la trataron muy mal. No le hablaban, le hacían menos. Si podían, le sacaban todo lo que podían económicamente hablando. Sus terrenos, sus casas, sus plantas inclusive. Se muere. Y entonces ahora sí le dice el arrepentimiento. Vamos a llevarle tumba a su tumba. muchas flores, mucha música de mariachi todos los días o de tríos. Dice, ¿y eso ya para qué? Sin vida no me quisiste, no me pediste perdón, no reconociste tus errores. ¿Por qué? Ya en muerte lo quieren hacer. Dice, a veces ya es demasiado tarde, hermanitos. Pero si hay ese arrepentimiento, inclusive aunque ya haya pastado y partido esa persona, o ella había arrepentido ese, pues perdonará y encontrará su camino hacia el más allá. Y que encontrará su camino de luz. Tan fácil como es reconocer, pedir perdón, perdonarse y perdonar. ¿Y cuántos no? Dice, como dicen aquí ustedes, nomás mis chicharrones truenan, pero ya cuando ven ni siquiera tienen que tronar. Así que no se equivoquen, hermanitos, que sí es fea la bendita guerra, que fueron muchos desplazados. ¿Cuántos de mis benditos animalitos andan pepenando un alimento? Porque se fueron sus dueños corriendo. Pero son, por un decir, causas de ese país que no tuvo la culpa, pero está pagando lo de su vecino. Entonces oren por ellos, por los niños, por los ancianos, por los adultos también, y jóvenes y adultos. También por la natura, no se les olvide. Pero muchos piensan que nada más el hombre es el dueño y señor de este planeta, y no es así. Lo dicen que sí, y viene un huracán y se lleva todo. Se lleva sus construcciones gigantes, se lleva tu barco de 2 toneladas, de 50 toneladas, de 100 toneladas. Tira tu edificio de 50 pisos, de 100, de 200 pisos. El sismo que tiene que retumbar tu tierra para ver si reaccionas. Y eres más creyente a mi padre. Y entonces dicen, pues no que dicen los hermanitos, no mi padre, él no dice eso. Pues no que tú eres aquí la ley. ¿Dónde está tu casa que hiciste? ¿Dónde están tus terrenos, tus hectáreas que tú compraste según lo que te dañaste? ¿Dónde está todo eso? Perdido. Se pérdida total. Entonces, pues no que eras todo tuyo, no que tú gobiernas y no gobiernan su planeta, no gobiernan su mente, que es lo principal que tienen que gobernar. Reflexionen, hermanitos, y a veces se dan ideas incompletas, pero es para que ustedes lo reflexionen y lo completen. Ya no hay más historias bíblicas, porque ustedes ya las saben muchas, y algunas han sido cambiadas también. Y como les dije la vez pasada, o el año pasado, las fechas no son las mismas, pero dicen respeten, pues respétenla. Yo nada más les pido que dicen que viene el Viernes Santo, si eres católico, ¿qué hacer? Nada más dedica una oración. A mí si quieren. Pero primeramente al Padre. Que me ofreció esa oportunidad de ofrecerme. Ofrecer mi vida terrenal. Por la vuestra. Que dice, fue un castigo. Para no destruir el planeta. No. Están mal sus libros. Fue una experiencia. Fue un cambio. Para una renovación no es rápida. Es una renovación rápida, como ha pasado con la era del hielo, con la era de las sequías, de los desiertos. Eso iba a pasar en el segundo tiempo. Antes del segundo tiempo, perdón. Y que mi hermano Noé, y junto con otros, porque muchos piensan, nomás fue Noé, fue uno solo. un barco gigantesco, ¿no? Fueron 5 o 10 barcas y las siguen encontrando. Vean lo poco que hay de real, porque el planeta se inundó, pero no fue todo. Y muchos dicen, viene otro diluvio más, vendrá. Tal vez sí, tal vez no. Pero por eso ustedes estén siempre al pendiente de los signos, de los símbolos, de las atenciones, de los sonidos de su planeta. Y si ustedes están atentos, lo repito, nadie se va a ir sin cumplir su misión. Así que no se me preocupen, pero tampoco se confíen demasiado. Que el planeta se tiene que renovar y lo hará tarde o temprano. Salud. ¿Me quedo entendido, hermanitos? Bueno, vamos a pasar a bendecidos para que no se me relajen demasiado. Con esta luz de mi padre, fluídica, vamos a bendecir esas benditas aguas dulces, tanto la de curación como la de tomar. Que recuerden que esto no es magia, pero es, puede ser de su ciencia. Ya lo han visto. Y si no, véanlo en sus redes, en sus videos. Cuando le hablas bonito a una planta, ¿cómo se pone? Si le hablas bonito a un animal, también cómo se pone. ¿Por qué no le hablas bonito a tu agua, a tu bálsamo en este caso? Y vean cómo cambia y te ayuda. ¿Pero qué pasaría si yo le dijera groserías a esta agua? ¿Qué le harías si la maldiciera? Pasaría todo lo contrario. Y si te la tomas, por lo menos un purgante seguro tendrías. Por eso les recuerdo, bendigan todo. Nunca maldigan nada. Si el gobernante o su presidente está mal, pues bendígalo. Oren por él para que se corrija. Para que no cometa más errores. Y si no quiere cambiar, pues ustedes sigan en oración. Y verán que posiblemente cambie positivamente. Hermanita, como se te dijo, piensa bien lo que haces, haz caso a tu familia, ponle más atención a tus estudios y todo, como se dice, te has dado cuenta, está llegando. Toma por tus manos, la otra por favor, para que estés mejor en todo sentido y que no se te olvide orar. Porque a veces tus oraciones son muy débiles. Ya las bien de corazón. Y estarás mejor. Lo mismo para ti. Que igual hagas caso. Que no te confíes. Que la labranza espiritual no te está esperando todavía. Cuando puedas lo vas a hacer, si quieres. Porque recuerda que aquí nadie se le esfuerza. Pero igual no traigas lo negativo. ¿Por cuántos hermanitos que conoces por capricho dejaron de venir por capricho? Ya no quieren estar aquí, pero es cosa de ellos. Pero tú ora y sal adelante, mi bendita hermana. Lo mismo que siempre que te digo, tu salud Es por tus nervios, por tus preocupaciones por aquel hermanito o hermanitos. Pero vas a estar bien, siempre y cuando, como se te digo, no abuses de tu trabajo. Pídeles ayuda a tus hermanitos pequeños, a que te ayuden a trabajar si quieres seguir trabajando. Pero tómate tu tiempo para descansar, que esto va a ser pasajero, si no, padre, te lo permite. Bienvenido, mi hermanito, por primera vez que te acercas a mi cátedra. Te digo que no tengas miedo. Ten mucha fe a mi padre. Y va a salir adelante, si mi padre te lo permite, repito, porque muchos dicen, ya por venir aquí, ya, no. Inclusive estas envolturas que estás viendo corren ese peligro de salirse de la luz, de perderse. Pero tú, si tú te centras, como les dije, si reconoces, si perdonas, si pides perdón, y si eres más dulce, como debe ser, vas a salir adelante en todos sentidos. Tienes que descansar, desde luego. Ya te he dado una preparación. Para que te ayude a salir energéticamente bien. Y se dan cuenta tus hermanos físicos. Porque muchos dicen, me dijeron que me operaron, me dijeron que me hicieron esto espiritualmente, no hay nada de eso. Lo saben. Ya tienen uno, dice, ¿quién le hizo una preparación física? Dice, pues nadie. Ahí está. Ten más fe, hermanito. Vamos a empezar. Lo mismo para ti, hermanita. Igual no te enganches, como se te ha dicho. Qué bueno que estés acercando a tus crías a la luz, pero no los podemos forzar. Acuérdate de eso. A nadie. Todavía no quieren venir. Sí, por eso, no te preocupes. Ellos cuando tengan, cuando vean la luz, de lleno vendrán. Tú nada más mantén tu oración en todos sentidos. Inclusive, ora por estas envolturas que estás viendo. Para que salgas adelante. Ya que la moneda no te faltará, siempre y cuando igual no te quedes a expensas de nadie. Expensas. Que no te quedes. Que alguien te dé todo. Tú puedes sola salir. Lo mismo aquí para mi hermanito, que seas más de dulce. Ya se te ha dicho, más dulce. Porque si no, pues simplemente te perderás. Te irá mal en tu labranza. Ya no se te va a acercar la labranza, de hecho. Pero si cambias, hasta te van a volver a hablar por teléfono. Ya no gastes en cosas superfluas. Y sé más de dulce, más perdón. Y perdones más a tus familias. Ya sabes, aquí, sobre todo. Pero también comprende, como se te ha dicho, que no nomás veas la paja en el ojo ajeno, sino que veas los troncos que traes colgando en tus ojos y en tus oídos. No sé por eso para ti, hermanito. Mi hermanita, lo mismo, que igual no te enganches, que no te espantes, que todo puede ser pasajero por aquí. Pero sí, mantén la oración, mantén el orden, para que todo se vaya fluyendo como debe ser. Todo a su tiempo, no se les olvide, hermanos. Hermanita, vas bien también. Procura no desvelarte mucho. Dormir bien tus horas. Y no dejes de comer, sino simplemente come, pero más sano. Lo que puedas, es lo que les digo. Que ya sé que es más caro. Si comes cosas sanas, es más caro todo. Pero lo que puedas. Tú bien sabes que hasta ahorita no se te ha ayudado, no se te ha pedido la ayuda. Entonces no pierdas la fe también. Es lo mismo para esta envoltura. Que cuente más de 10. Para que no pierda esta bendita luz que le hemos dado. Y esa oportunidad que se les da a todos. Porque muchos dicen, nada más a él no. Se doy a todos. Pero a veces todos dicen, no, es que yo no tengo tiempo. No, es que no. Todos tienen esa bendita oportunidad. Y no necesitan trabajar de lleno. No se les olvide. Yo sé por eso, hermano. ¿Algún hermanito quiere dar palabra? La madre, mi querida. Mi madre, hola. En el alto y bendito nombre de mi padre. Hijos míos, gracias a mi padre que nos ha dado permiso de estar aquí en una nueva mesada con vosotros. Este nuevo bendito mes, deseo que prosperidad, amor, salud y abundancia en todos sentidos, tanto espiritual como material. Lo necesario, no quieran joyas, carros, lujos, porque eso no. Si no somos merecedores, no se nos los da. Igual son peligrosos para algunas cosas. Hijos míos, algunos de mis niños están perdidos. Haciendo mal, haciendo travesuras. Quieren dinero fácil. No les gusta trabajar. No fuera irse a Estados Unidos porque los tienen trabajando todo el día y noche. Ahí sí no les pesa, ahí sí no les duele. Ah, pero son dólares. Ah, pero esto. Aquí se vive más holgadamente. Con la bendita tierra que nos da. Nuestros hermanos, si no fuera por vuestros hermanos que van a trabajar allá, Estados Unidos no sería nada. Pero ellos no lo ven así. Hay unos muy discriminados. Hay unos que nos quieren. Que no saben sus tradiciones originales. Y unas inventadas así. Hijos míos, os traigo de mis flores, de mi amor, de mi paz. A un mes que sean, que hacen y dicen que es el mes de las madres, que debería ser todo el año, os traigo estos obsequios. Unas cajitas con un presente adentro que trae. Cada uno necesita. Hasta otro instante, mis pequeños benditos. Estoy con ustedes. Gracias, madre. ¿Guardan su corazón? Sí. ¿Alguien más, hermanitos? En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda Diaxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, no olvidemos de hacer nuestras oraciones en todo momento y en todo lugar. Pedir por todos los que nos rodean. Hermanos, que creemos enemigos, que son hermanos en equivocación, y hermanos familiares, físicos. Pidamos por todos ellos, por todos nuestros mandatarios y los mandatarios del mundo, para que pronto acabe esta bendita guerra. Hermanos, cuidemos la naturaleza. No olvidemos que nosotros comemos de ella. Cuidemos cada paso que damos, bendigamos todo, todo lo que está a nuestro alrededor. Tratemos de separar los desechos orgánicos e inorgánicos para que ya no contaminemos la bendita tierra. Eso es todo, hermanos. Gracias. Gracias, hermanito. Gracias por eso para ti. Adelante, hermanita. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Bedamente, os digo, hermanos, que hay que tener un poquito más de disciplina con los jóvenes, con los niños, porque se están perdiendo. No vemos qué es lo que se están comunicando con ese bendito aparato, con esa tecnología baja. No sabemos. Hay que estar al pendiente de todos ellos, en su alimentación, en todo ello, hermanitos. Cuiden más a sus crías, aunque estén un poco más grandes, de todos modos, hay que ver que no se les contamine su cabecita, que sigan adelante, inyéctelos con la escuela que tienen que cumplir, que tienen para para tener mejor vida cuando ya sean mayores. Hermanitos, estén al pendiente de todos ellos. Se los encargo, hermanitos. Yo amo mucho a las criaturas, a los niños pequeñitos. Hay que darles paz y amor. Que no vean pleitos en la casa o cosas así. Porque el otro día me admiré que una niña le gritaba mucho a su mamá, pequeñita, gritándole a su madre. Pero es que se ve que ahí hay pleitos en su casa y la niña lo vino a declarar aquí en una tienda, a gritar como desesperada. Hermanitos, tened cuidado de todo eso. La educación tiene que ver mucho, no es la escuela. Son ustedes, padres benditos, que tengan bien a sus criaturitas y denles buena alimentación, no caprichos, ni cosas en sobres raros que les ponen cada cosa que no les alimenta. Denles bien de comer y las benditas frutas de la estación, que es tan bendita nuestra tierra que Dios nos da. Así sea. Gracias, hermanita. Hermanita. Gracias por eso. Para terminar, como les dije, por el sufrimiento que tuve que dar, tiene Semana Santa, Viernes Santo, ¿qué hacer? Si eres católico, pues ve a tu iglesia, pero ve a orar, no a criticar, no a ver a tus vecinas cómo vienen vestidas. Simplemente es una oración. Aunque yo le diga mal, de agradecimiento por el sacrificio que os dé. Yo lo hice sin interesarme a quién. Entonces, pues que nada más hagan una oración. Oren por mí. Oren principalmente por el sufrimiento que tuvo mi madre, que representa a todas las madres de ese planeta, y que mi padre la permitió estar junto con él y está trabajando con vosotros, con nosotros y con vosotros. Que está al pendiente de sus crías, que está al pendiente de sus otras hermanitas que digamos madres también, o las que tienen que sufrir la pérdida de un hermano o hermana, o en este caso de hijos. Que muchos piensan es que este hijo era mío, o esta persona era mía. No se les olvide, hermanitos, son prestados. Cualquier integrante de su familia, amigo, amigo, conocido, son prestados. Porque cuando tienen que partir, dicen, pues que este era mío. No se les olvide, hermanitos, nadie es de nadie. Y si hablamos de posesión, pues las almas son de mi padre y de nadie más. Pero estás en un cuerpo temporal. ¿Y por qué digo temporal? Porque no viven ni 100 ni 200 años. Y algunos han llegado a vivir 100 años. Pero ¿cuántos no? Por aquel hermano que cumplió 15 años y tuvo que partir. Por aquel bebé que murió todavía antes del parto. Todo eso son causas y efectos de sus vidas pasadas. Y que no es un castigo de mi padre, sino es una forma de pagar sus deudas pasadas. Para que no se les olvide, porque muchos dicen, ¿por qué mi padre permite que se mueran los niños? ¿Por qué permite que haya guerras? Le repito, es un planeta, y se lo recalco, un planeta de aprendizaje. Y muchos aquí están pagando deudas pasadas, como en el Columbus. Ya saben que ese planeta sí existe, que no le ven tal vez vida, pero así como está pasando con esos benditos hermanos que no entendieron y no quisieron entender, como aquel hermano que no le interesó el dinero. Perdón, hermanitos, por esa interrupción. Pues les decía, del planeta, exactamente, eso es. Que muchos en este planeta están pasando eso. Y muchos hermanitos quisieran, dice, estar en el Ecolobus. ¿Qué es el Ecolobus? Un planeta, véanlo en internet, pero de castigo. Y es feo, es horrible. Pero muchos lo están pasando en este planeta. ¿A qué me refiero? Que acá nos están haciendo el bebé. Ya está el fauce del cocodrilo ahí, esperándolo. Se lo come, se muere la mamá, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es un ciclo eterno. ¿Por qué? Porque ellos quisieron estar así. Son de los que dijeron que no existe Dios. Son de los que renegaron de su padre, de su madre. Son los hitlerianos, o Hitlers, que se creen Hitlers, perdón, porque ni siquiera, no son nada. Y son renegos, porque en el más allá se murieron, en oscuridad, asesinados, atropellados, y algunos de muerte natural, pero se fueron con esas ideas. Y aún así en el más allá, siguen necios, como, perdón que lo compare con sus planetas, con sus partidos políticos de competencia. Que dicen, están acabando con la ecología. Y vean todo lo que rascaron ellos. Con bancos de peces, con arrecifes. Rompieron todo esto. Y está allá, hicieron casi una isla por rascar material de ahí. Ah, pero eso no lo vio nadie. No lo vio nadie. Y ahora que este bendito hermano se está comprometiendo, y le digo porque está en la luz y no estoy favoreciéndolo, les repito, hermanitos, porque él se comprometió con su vida, con lo que le queda de vida, para hacer el bien, y lo está haciendo. No es perfecto, como ustedes saben, nadie en este planeta es perfecto. Y el que dice es perfecto está en equivocación. Porque el único perfecto es mi padre. Se lo repito a mi padre nada más. Que santidad, mi padre nada más. A los que ustedes llaman santos, San Antonio, San José, etc. Ya son hermanos mayores simplemente. Pero que no digan que son santos. Porque santo solamente hay uno. Y no me refiero a sus luchadores. Para que me entiendan. Y espero que me entiendan, porque vean, esto que rascaron, los que han visto en sus noticieros que rascaron con sexenios pasados, esto no se puede reparar ya. Ya no se puede reparar. Dice, dice mi padre, yo los reparo. Digo, no, padre, déjalos que aprendan de sus errores. Dice, acabaron con la ecología. Pues la están acabando, pero se están, acuérdense que se están suicidando ustedes mismos, nada más. Que dicen, acabaron con el mamut. Aquí podemos sacar un mamut, en chiquito. A ver, pásenlo, pásenlo, pásenlo por allá. Acarícienla. Es un bebé mamut. Está todo peludo y blanquito. Uy, ya casi sube las patitas como si fuera el perrito. Pásalos para atrás. Y por eso muchas especies animales no están al acceso del humano. Inclusive el espacio tampoco está. ¿Por qué no regresan a la luna? Dicen, prohibido. Pero aún así siguen echando basura. ¿Por qué me echan basura? Dice mi padre. Ah, eso sí, se los olvida. Vean toneladas y toneladas de basura en el espacio. ¿Cuándo han oído que van a gastar millones de dólares en hacer un... uno lo que llaman ustedes transportador o cohete o como se llame para que vaya a recoger esas toneladas de basura? Nadie, ¿verdad? Hay nadie. Pero sí, pero quieren gobernar Marte y están vendiendo el terreno y dicen los marcianos que están abajo de la Tierra que quieren vender mi casa, dicen. Pues déjalos, dije. Dice, déjenlos. Que se diviertan, como dicen ustedes. Para que vean cómo están de equivocación, hermanitos. Piénsenlo, lo digo, reflexionen, porque muchos siguen renegos en todos los aspectos. Que se les acabó sus negocios, porque el padre lo permitió. Y sus negocios chuecos, digo, de oscuros, de aviadores. ¿Qué son aviadores? No me refiero a los que van en sus aviones, sino a aquellos que echaron a perder esas empresas, que nomás venían a cobrar. Dice, ah, mira, yo no sabía que trabajaba aquí, pues yo tampoco. Y ya venían a cobrar y se van. Y así lo hacían, porque es amigo de fulanito, de perenganito, del presidente. Y luego dicen, ¿por qué habrá crisis? ¿Quién sabe? ¿Por qué los empresarios hacen su capricho? Le dice el presidente, hagan esto. Dice, no, porque nos van a perjudicar. Hay subsidio. Llegan los del otro país. Súbanle porque yo lo digo. Tienen que entrarle a Daro, desafortunadamente. Pero ojalá pueda lograr algo más de economía para su país. Por eso repito, oren. No maldigan. A este bendito hermano. Que se me queda mirando muy feo. No es uno de aquí, perdón. Es uno, está desdoblado. Pues ya casi va para el bote. No sé. Un peloncito, dice. No, no va a dar nombres. Está en oscuridad. Totalmente. No digan su nombre. Entonces, hay que orar por ellos. Porque si hubiera, dicen, como ha pasado a veces en sus películas. Y en la vida real te ha pasado. Que dice, este edificio ni Dios me lo tira. Y pasa, ¡pum!, un rayo, lo que sea, se acabó. ¿Castigo de Dios? No. No. Propias causas y efectos. Todo eso que atraes, te llega. Todo eso que estás repelando, también se te llega. Todos reflexionen, hermanitos. Se los dejo de tarea mucho. Sigan en oración, sigan trabajando, hagan mucha meditación. Ayuden a este bendito hermano. Doctora, que vea mi luz, porque sí la ve, pero, doctor, pero se hace. Y perdón, yo lo bendigo mucho, porque se hace muchas cosas de amor, pero también así como hace cosas de amor, como que hace otras de desamor. Entonces hay que hacer esa oración por ellos. ¿Sobre la Más o menos igual, está casi igual que. Ese sitial yo no lo abrí. Son mis hermanos mayores. Pero si él quiere, adelante. Si no, no se fuerza a nadie. Exactamente, están invitados de hecho. Lo más que digo. Que sí. Hasta otra ocasión, hermanitos. Lucy, por eso para cada uno de vosotros. Les dejo como siempre de mi amor, de mi cariño. Tengo que dar esferas, dice. Cambiar esferas. Al final me dicen de qué color son, por favor. Porque es parte de su desarrollo. ¿Qué son? Esferas de luz. Pero el color se lo va a ver al final. Es para parte de su trabajo y de su desarrollo de cada uno de vosotros. Porque así muchos dicen es que no dan nada. Aquí siempre se da. El mundo espiritual es muy dado. Que muchos rechazan todo eso, es cosa de ellos. Aquí no se desperdicia nada, no se les olvide. Mucha luz. Perdón. Mucha luz y por eso para cada uno de vosotros, hermanitos. Hasta otra ocasión, si mi padre me lo permite.